Caen botellas arriba, aunque no las pida ni haya pagado. Bares está arreglado, un par curaría que está todo actuado. Y actrices son ellas que dicen que no cuando saben que sí, pero está el gil al lado. Bueno, beba, después hablamos, tu novio y su gente no pueden estar de este lado. After el after burlado, vas a ver bien lo que tiene de lindo estar organizado. Acá están todos recargados, acá está freestyle, parece preparado. La paca tan rey, los culos tan rey, la joda tan rey, está todo seteado, seteado, seteado, seteado, todo seteado, seteado, seteado, seteado, flow seteado, mood seteado, drug seteado, alcohol seteado, show seteado, voz seteado, todo seteado. Estamos tranquilos, está todo seteado, otra de verdad para el que la ha pasado. Y aunque pa' muchos no sea el aclavo, sabes que aquí no jugamos a los dados. Ropa, droga, mujeres, trago, tan en descuento, tan regalado. Yo no amago, yo lo apago, sé que tirarse al agua yo nada. Mira cómo me tratamos los beats, kilo de flow, mami, sale easy. Real movie, parece TNT, perra mojada y no es PC. Pero le encanta que está todo zeta, le gusta el trap, le gusta la paleta. Pórtese bien porque si no respeta, le vamos a aprender la orquesta. Caja en botella, somos estrellas, dejamos huella en la perra más bella. Yo no quiero vacaciones más bellas, con una hostia haciendo pa' ella. Baby, descuida, ser otro día, tú no le cuida, que no se mida. Y sea amigo de la policía, montarle un show que nos vamos a la huida. Vámonos. After el after burlado, vas a ver bien lo que tiene de lindo estar organizados. Acá están todos recargados, acá está freestyle, parece preparado. La paca tan rey, los culos tan rey, la joda tan rey, está todo seteado, seteado, seteado, seteado, todo seteado, seteado, seteado, seteado, flow seteado, amor seteado, drug seteado, alcohol seteado, show seteado, show seteado, voz seteado, todo seteado, todo seteado. Plano B. Easy, Blue Hat, la orientación.